CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompaña en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Lidia Honorato, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con la información vinculada a temas de seguro de desempleo y seguro de paro. En el tema seguro de desempleo, la Cámara de Diputados dio ya la votación definitiva y ha sido aprobado también por la Cámara de Senadores la semana pasada. A un seguro de desempleo para los trabajadores de Lanería Central Uruguay y Lanería Piedra Alta de Florida, a partir de que los depósitos tienen millones de dólares al parecer, pero en producto, pero no lo tienen donde poder colocar el mismo, por la situación que hay a nivel de mercado, lo que ha surgido luego de la pandemia, las pérdidas de algunas comercializaciones. La empresa está en concurso a partir de haber sido solicitado por la propia patronal, concurso voluntario, pero la esperanza que tienen es que de alguna manera el mercado retome y que de alguna forma esta empresa se pueda volver a recuperar, sobre todo Piedra Alta allí en el departamento de Florida, que es un jalón importante y desde hace mucho tiempo genera trabajo, y obviamente la pérdida de esas fuentes laborales pueden ser irrecuperables para el departamento de Florida. Quien habló fue Pedro Gidonian, integrante de la Comisión de Hacienda, que dio explicaciones de las razones por las cuales entonces se votaba este seguro de desempleo. Mismo se solicita asistir a los trabajadores de Lanera Piedra Alta, Sociedad Anónima y Central Lanera Uruguaya con la extensión del subsidio por desempleo por el plazo máximo de un año en las condiciones que establezca la reglamentación. Lanera Piedra Alta, Sociedad Anónima, es una empresa ubicada en el departamento de Florida cuya actividad consiste en la industrialización, lavado y peinado de la lana aportada y exportada por su único accionista, Central Lanera Uruguaya, la cual nuclea cooperativas y sociedades de fomento rural en todo el país. La empresa Lanera Piedra Alta, Sociedad Anónima, tiene una capacidad de producción de 15.600 kilogramos de tops de lana y subproductos y ocupa en forma directa un total de 65 funcionarios, entre empleados administrativos y operarios especializados. En forma indirecta se vincula con múltiples sectores de actividad industrial y servicio al departamento de Florida y otra localidad del país. Central Lanera Uruguaya está integrada por 13 cooperativas agrarias y sociedades de fomento rural situadas en diferentes departamentos del Uruguay, lo cual nuclea a 1.100 productores rurales socios del sistema cooperativo. Los trabajadores de las dos empresas suman 85 personas. Algunas de ellas trabajan en la industria hace más de 20 años. La experiencia de este personal en el trabajo de la materia prima y de la maquinaria es fundamental. Previo al inicio de la crisis, en el año 2019, las exportaciones de Central Lanera Uruguaya representaban entre un 15 y un 20 del total de las exportaciones de tops de lana del Uruguay. Actualmente, el sector lanero y especialmente la industria topista enfrenta una crisis a nivel de demanda en los distintos mercados desde hace casi 4 años, lo cual ha provocado que las exportaciones hayan caído. Las causas de la crisis se encuentran en diversos factores. El primero de ellos, la guerra comercial entre Estados Unidos y China desde mayo del 2019, que paralizó las compras del mercado chino, que representaban hasta ese momento el 50% de la demanda de tops de lana uruguaya. Segundo término, la pandemia de COVID-19 en el año 2020 originó una crisis mundial de demanda de lana. Por último, debemos señalar que la guerra de Ucrania afectó fuertemente la economía de los países consumidores, impactando la demanda y enlenteciendo nuevamente las exportaciones. En el año 2020, las exportaciones de top del país disminuyeron en 40% de lo que se comercializaba promedialmente en años normales, 220 a 240 millones de dólares entre los años 2017 y año 2018. Allí tenían parte lo que decía Pedro Gidonian: la gente en pandemia no compraba nada, casi nada, y compraba lo que necesitaba para el uso diario, no compraba, no salía a comprar buzo de lana, menos buzo de lana importado, que es lo que en otros países generaban a partir justamente de la lana uruguaya. Y eso obviamente generó que los pedidos fueron cada vez menos más allá también del problema allí de la guerra comercial Estados Unidos y China, que repercute en el mercado de la lana para nuestro país porque coloca en China muchos productos. Otro de los temas tiene que ver con, en este caso, un seguro de paro especial en plena zafra, en pleno momento en que se tendría que estar trabajando. Es para el sector citrícola. Para eso se mandó una minuta de aspiración al Poder Ejecutivo para que mande justamente ese seguro de paro. Hablamos con el ministro Mieres y nos dijo que esta semana hay Cámara de Diputados y Senadores martes y miércoles, así que puede ser tanto el martes como el miércoles, enviarán el proyecto. Andrés Lima, diputado del departamento, Álvaro Lima, mejor dicho, Andrés es el intendente, Álvaro Lima, el diputado del departamento de Salto por el Frente Amplio, hermano del intendente, fue el que habló y dijo de lo importante que es que este seguro de paro finalmente llegue, porque de alguna manera dará respiro a muchas familias, tanto de las que trabajan en campo como también en el packing de las empresas citrícolas. La dificultad que atraviesa el mundo de la citricultura, y en este caso o particularmente referida a la región litoral norte, Río Negro, Paysandú, Salto, este esfuerzo conjunto, interpartidario de los legisladores y legisladoras que firmamos este proyecto de resolución es también resultado de esa articulación y de ese intercambio que ha habido tanto con trabajadores y trabajadoras de los tres departamentos involucrados, así como también de las diferentes empresas citrícolas. Tres elementos, tres motivos, tres aspectos motivaron esta petición. Por un lado, la coyuntura del verano que afectó a todo el país, pero especialmente a la región norte, que tuvo que ver con el déficit hídrico, con la sequía, que lógicamente ha incidido en los ciclos y en los procesos de producción. Nos decían los trabajadores de la citricultura y también de la UTRAU la incidencia que especialmente en esta zafra viene teniendo la implementación, la incorporación de nuevas tecnologías, en desmedro de la mano de obra y en desmedro de los puestos de trabajo. Siempre hemos tratado en este Parlamento subsidios especiales para tiempos de inactividad. Y aquí la particularidad que se da es que la dificultad está transcurriendo en la zafra que está en curso. Por eso, con buen criterio, los 6 meses van a comprender, van a contemplar, van a amparar ese periodo de inactividad que va a seguir. Y naturalmente que las soluciones de fondo están en estudio, están siendo sopesadas, están siendo evaluadas. Hemos mantenido en ese sentido también reuniones con la UTRAU, la Unión de Trabajadores Agroindustriales y Rurales del Uruguay. La necesidad de bajar el número o el cómputo de jornadas exigidas por la legislación para acceder al subsidio es uno de los caminos posibles a transitar, o por lo menos uno de los caminos para debatir y llegar a acuerdos. Y la concatenación sucesiva de diferentes zafras relativa o referente a diferentes rubros de la hortifruticultura. De modo que teníamos la necesidad de poder trasladar a esta casa la preocupación. Preocupación que, reitero, sería atendida por parte del Ministerio de Trabajo esta semana, reitero, martes o miércoles, enviando esa posibilidad de un seguro de paro especial para los trabajadores citrícolas en plena zafra. Seguimos con la información. En este caso vamos a introducirnos en el tema vinculado a la situación política a nivel de la coalición de gobierno. La ministra Irene Moreira, que ahora va a ser senadora, me preguntaba a Héctor por Raúl Lozano, va a ser, es la banca de ella, el Raúl Lozano la estaba ocupando. Habíamos manejado ciertos escenarios previo a lo que fue la conferencia de Manini Ríos. Uno tenía que ver con el que no se llene el cargo, lo cual está casi, yo diría, en un 99,99%, que la idea es esa, no llenar el cargo del Ministerio de Vivienda. Y después está el tema de si va a haber un abandono de la coalición de gobierno o no por parte de Cabildo Abierto. Allí se habla en varios escenarios. Primero, hay, como habíamos manifestado el viernes, una postura de el senador Guillermo Domenech y quienes están detrás de la misma, encabezada por Guillermo Domenech, pero que también acompañaría de alguna forma el propio Manini Ríos, que es la de dejar la coalición. Y hay otra postura, que es la de los diputados, los más jóvenes de Cabildo Abierto, encabezados por Álvaro Perrone, Silvana Pérez Bonavita y Martín Sodanos, de quedarse dentro de la coalición, protestando y criticando fuertemente, como lo hicieron tanto el propio Manini como Irene Moreira en la tarde-noche del viernes, lo que el presidente de la República ha determinado que es su pedido de renuncia. A partir de allí, reitero, se habla un par de escenarios. Señales del presidente de la República no va a haber, más allá de lo que ya se ha establecido, que ni bien Manini habló de que faltaba que la llamara por teléfono, levantó el teléfono y la llamó para decirle que pedía la renuncia, mientras Manini todavía estaba haciendo la conferencia. Y bueno, del otro lado hubo un posicionamiento que nosotros habíamos, en conversación con Hernán y con María de los Ángeles el propio viernes, habíamos subrayado que para ellos era importante el relato de que ellos no realizaron nada que fuera ilegal, y sostener eso contra viento y marea y a gritos si es que es necesario. Y así se hizo, que no es ilegal, que se haría otra vez si fuese necesario, y que acá lo que hubo es un enojo movida contra el propio Cabildo Abierto. Complejo, porque se lo planteamos, por ejemplo, al senador Jorge Gandini, que es uno de los que quiere sostener la coalición. Le decía, pero ¿una coalición en qué sentido? Porque es una coalición a la cual el propio Manini, en su discurso, dice que es atacada desde adentro. Y bueno, dice en este caso Gandini que él no es de lo que los ataca desde adentro de la coalición, que la idea es no generar cierta posibilidad de no saber quién son los que tienen la mayoría, de incertidumbre, esa fue la palabra que utilizó, política parlamentaria, y apostar a que de alguna manera se pueda sostener la misma, y estamos hablando de la coalición. Ahora, también fue claro Gandini con Manini respecto a quién, a dónde votarían, porque él dice hay dos bloques muy claros, el Frente Amplio y nosotros. Y el Frente Amplio está pidiendo, por un lado, mandar a la justicia a Irene Moreira y en otro caso hacer una investigación, que ya vamos a dar lectura a eso también respecto a que no es tan fácil para el Frente Amplio llevar adelante eso. Pero vamos a escuchar lo que nos decía Jorge Gandini respecto a lo que se avizora desde el Partido Nacional respecto a la salida o no de Cabildo Abierto. No pude leer ayer lo que quisimos conseguir y no tuvimos. Me consta que el presidente tampoco tuvo ese documento a la vista. Me da la impresión que el documento apunta a otra cosa, habla de un 10% y tiene que ver con manejo de las políticas públicas para casos especiales. Pero si fuera así, debió haber sido presentado en su momento. Y lo segundo que hay que ver es si la persona a la cual se le adjudicó la vivienda tiene las condiciones de vulnerabilidad de las que se habla. Hay que ver si reúne esos requisitos, y además habrá que preguntarse si ese margen de discrecionalidad no genera una injusticia con otros muchos ciudadanos que puedan querer aspirar por sus condiciones a una vivienda. Pero más allá de eso, lo que tenemos es un problema en la coalición que debe dilucidarse. Hay un ataque sistemático a Cabildo Abierto, eso fue lo que dijo Manini Ríos. Yo me llevo bárbaro, no sé cuál es el ataque sistemático. En aquellos temas que están en el programa de gobierno, los hemos sacado, hemos coincidido, LUC, ley de presupuesto, incluso la seguridad social. Después hay temas en los que pensamos diferente, y es lógico, somos partidos diferentes, raíces diferentes, representamos gente diferente, y no nos ponemos de acuerdo, pero no están en el acuerdo programático. Así que es natural que tengamos discrepancia. Capaz que tiene menos experiencia que uno que ha pasado muchísimos años por acá y nos tocó ser la mayoría de ellos oposición, Cabildo estrena en el gobierno, y sabemos lo que es perder y perder y perder y tratar de proponer y aceptar que uno no tiene la razón o la mayoría para tenerla. Es un tema de convivencia y de entrenamiento acá adentro. Yo no veo que haya una mala disposición con Cabildo, con quien en la suma y la resta coincidimos en muchas más cosas de las que discrepamos. Ahora, él dice, Cabildo de la coalición, ¿quién pierde más? Y todos perdemos, el país pierde, porque entramos, podríamos entrar en la incertidumbre de dónde están las mayorías en el Parlamento para gobernar. Y eso nos hace perder a todos, ¿no? La certidumbre es muy importante. Ahora, una coalición, usted hablaba de permanecer en la misma, de la cual Manini dice que desde adentro la quieren romper, por lo tanto es complejo una coalición de ese tipo, ¿no? Yo la quiero cuidar, creo que todos la queremos cuidar, que tenemos diferencias, tenemos, pero creo que todos sabemos que nuestro mejor escenario es una coalición que funciona. Ahí tenían a Gandini. Es una situación compleja desde el punto de vista de los discursos de la propia, del propio Cabildo Abierto. Decíamos, están estos dos escenarios, la posibilidad de que se queden, pero con un pataleo importante y con algunos gritos de que ellos no hicieron nada malo, que lo volverían a hacer, y no llenando el cargo en el Ministerio de Vivienda. Y está la otra situación de que triunfe la posición del senador Domenech y del propio Manini, dicen, ante lo que es el pedido de los más jóvenes, que son los diputados, y se puedan ir de la coalición de gobierno manteniéndose, viendo que lo que votan, porque insisto, como Gandini manifestaba allí, hay dos bloques. Es más, si Cabildo Abierto se retirara de sala, la mayoría la seguiría teniendo la coalición de gobierno. El tema es que Cabildo termine votando con el Frente Amplio. Pero el Frente Amplio, lejos de intentar acercar a Cabildo Abierto, lo que intenta de alguna manera es, por un lado, plantear ciertos escenarios que son difíciles, porque lo decíamos, investigadora, ya pasó con la investigadora de turismo. Cuando hicieron la investigadora a Germán Cardoso, le dijeron, bueno, sí, pero investigamos también a Quechichán. Y acá, si plantean la investigadora Irene Moreira, van a querer por lo menos la de Eneida de León también sumarla desde el lado de la coalición. Y desde el Frente Amplio no se sabe si hubo alguna discrecionalidad por parte de los ministros en la utilización de algunas herramientas como esta para entregar también vivienda. A ciencia cierta no se tienen datos fehacientes como para decir que no, y eso les podría generar un dolor de cabeza abrir esa caja de Pandora. Por eso están viendo si en verdad una investigadora parlamentaria es lo mejor. Por otro lado está la posibilidad de la vía judicial, porque Mario Vergara considera que se ha cometido delito, pero allí también podría haber denuncias contra intendencias pasadas, si comienza a abrirse también en este sentido la posibilidad de investigar a otros ministros de vivienda, en este caso de gobierno Frente Amplista. Vamos a escuchar lo que nos decía en principio Alejandro Sánchez sobre la posibilidad de la investigación parlamentaria. Porque Cabildo Abierto y la propia ministra han intentado insistentemente tratar de confundir a la población. No existe norma que habilite tener un cupo ministerial para darle una vivienda a quien quiera, y menos si es de su partido. Eso no existe en la normativa nacional, no se ha hecho. Si eso se hace es corrupción, que ese es el hecho que estamos enfrentando aquí, porque que una persona tenga condiciones sociales o características especiales, jefa de hogar, con un hijo a cargo, con situación de vulnerabilidad, son todas las personas que son pasibles de ser sujeto de beneficiaria de los planes de vivienda. Pero esas personas que tienen esas características participan de procedimientos transparentes, es decir, un sorteo. Las 200 familias que se presentaron al sorteo de estas viviendas tenían las mismas características. ¿Y por qué a una no participa del sorteo y las otras sí? Bueno, una no participa del sorteo por clientelismo político. Entonces, no existe norma que habilite eso. Y lo que se está tratando es de confundir. Lo que sí existen son normas que refieren a convenios que tiene el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, con la Fiscalía de la Nación. Entonces usted es un testigo protegido y tiene que mudarse del barrio porque denunció a los narcos. Y entonces lo pueden venir a matar a su familia, entonces hay que relojarlo en otro lado. Entonces, ¿qué hace el Ministerio del Interior y la Fiscalía? Coordinan con el Ministerio de Vivienda qué posibilidades de vivienda hay para esas personas que no participen de los sorteos. O hay una persona que está en situación de calle extrema y por tanto necesitan resolverse esas situaciones y se resuelven desde el punto de vista, digamos, de lo que es una situación de emergencia. Pero eso de ninguna manera puede argumentarse que es un elemento para tener tratos diferenciales, especiales y discrecionales por parte de una ministra de Estado. Aquí estamos en presencia de una corrupción. Esto es corrupción. Entonces, no sé qué es lo que va a terminar pasando en la coalición de gobierno. Por lo pronto, para el Frente Amplio es denunciar este hecho como grave, gravísimo, vergonzoso. En segundo elemento, investigar si, como se ha dicho, incluso en algunas declaraciones, este es un procedimiento, al parecer, que se tomó en otros momentos de este gobierno. Bueno, queremos saber si esta es la única vivienda que se otorgó de esta manera, y conocer en profundidad el asunto. Por eso nosotros estábamos pensando en iniciar un proceso de interpelación para que se den las explicaciones en el Parlamento. A nosotros nos parece claramente que aquí se apartaron de las normas, se apartaron de la legalidad y se apartaron de la ética. Y eso me parece que tiene que tener consecuencias. Desde Cabildo Abierto, por ejemplo, se señalaba que no se entiende porque ellos, a su criterio, actuaron con las normas y que esto fue como una explosión y que no entienden por qué sucedió esto, que es una forma de desestabilizar. Bueno, a ver, yo las internas de la coalición de gobierno no las conozco. Las figuritas que se cambian por abajo de la mesa tampoco. A mí me sonó la conferencia a cuando uno juega el truco, ¿vio? Truco, retruco, vale 4. Quiero ver las cartas. Hay que ver las cartas, qué cartas existen, qué cartas hay. Lo que está claro y transparente es que no se puede reservar un cupo de manera antojadiza a una persona. Senador. De todas maneras, nos parece que el Parlamento tiene que investigar. Senador. Allí hablaba de la investigación parlamentaria Alejandro Sánchez y Mario Vergara habló de la posibilidad de la denuncia penal. Bueno, son cosas de las que no deben pasar en el Uruguay. Pensamos durante tiempo que estas cosas realmente habían quedado en el pasado, de asignar a dedo, con nombre y apellido, en este caso una vivienda, de las adjudicaciones del Ministerio, y que además la ministra fundamente que ella tiene un cupo discrecional, arbitrario, sobre a quién asignarle una vivienda. Nos parece inadmisible, nos parece que eran cosas que ya no tenían que volver a pasar en el país. Y las explicaciones han sido peores aún, ¿verdad? En ese sentido de que ella tiene el derecho y el cupo de hacer este tipo de cosas. No es de las cosas que prometieron, definitivamente. Imaginamos que cuando la ministra en su momento habló de las 50.000 viviendas, de las cuales todavía no empezamos a ver prácticamente ninguna, no se refería a esta actitud de asignar a dedo y en función de la militancia partidaria, porque no es a dedo alguien que necesitaba y pasaba por la esquina. Estamos hablando de una militante de Cabildo Abierto que recibe una casa de esta manera, de manera totalmente arbitraria, y perjudicando a gente que también necesita tanto o más que esta persona y que podría perfectamente haber recibido por derecha, por las buenas razones y por los buenos mecanismos, la vivienda que necesita. Es realmente inadmisible. Nosotros, ahora vemos una reacción del presidente acorde con la situación, ¿verdad? Ayer nosotros un poco jugábamos con la idea de que si hubiera sido un ministro colorado ya hubiera volado. Pero evidentemente el vínculo con Cabildo Abierto del gobierno se ha complejizado. Ya hemos dicho en las semanas anteriores de que Cabildo ha jugado la triste política del peaje, del chantaje, del te voto la seguridad social siempre que saques este proyecto, una forma de hacer política realmente lamentable. Y bueno, creo que hoy vimos la conferencia de prensa del líder de Cabildo Abierto en tono totalmente provocativo con el gobierno. Por otro lado, nosotros sentimos que hay delitos acá. ¿Amerita una denuncia penal? Y lo estamos estudiando a nivel del Frente Amplio, pero no es nada descartable, porque si efectivamente no hay norma que le permita a ella tener un cupo arbitrario para asignar a dedo una vivienda, obviamente hay delitos. lo estamos analizando y en la medida que exista seguramente vamos a ir también por la vía judicial. Recordemos también que la actual ministra es senadora, por lo tanto quizá nos tengamos que volver a ver las caras en el Senado para pensar en un desafuero de la misma familia, ¿verdad? ¿Qué delitos podrían caber acá? Y bueno, habrá que ver si cabe el delito de abuso de funciones o de conjunción del interés público y el interés privado. Delitos. Ahí estaba hablando de la posibilidad de los delitos vía judicial para la senadora Irene Moreira, que ahora tiene fueros en la medida que vuelva al Senado, y al igual que pasó con su esposo, podría no levantarse esos fueros y mantenerse allí para no concurrir a nivel judicial en caso de que finalmente la denuncia se haga, que todavía está a estudio de Frente Amplio. Tal es así que Fernando Pereira, cuando se le preguntó al presidente de Frente Amplio, tanto por la vía judicial como por la vía de la investigación parlamentaria, dijo que el camino de Frente Amplio es ganar las elecciones. No quiso hablar de ninguno de los otros dos caminos que se habían planteado por parte del gobierno, porque saben, reitero, que todavía tienen que analizar si no hay situaciones que los pueda de alguna manera perjudicar también a ellos políticamente. Decíamos que Fernando Pereira se negó a responder si el camino judicial o el camino de la investigación parlamentaria está en el futuro a partir de lo que suceda o acontezca con Irene Moreira. Yo creo que están haciendo una recopilación de datos vinculados a sus propios ministerios para que de alguna manera, si se genera una investigadora y quieren investigar a algún ministro del Frente Amplio, no aparezcan también situaciones irregulares, y eso puede generar demoras en la respuesta en ese sentido. Y él, al igual que en la reforma de la Seguridad Social, volvió a insistir con que para acabar con todos los males tiene que ganar el Frente Amplio. Es lo que dice, te manifiesta. Vos le preguntás por la incertidumbre política que puede generar que la coalición de gobierno no esté cabildo, y él te habla de que la incertidumbre es el hambre, los productores y todo ese tipo de cosas. Escuchamos, porque si no me creen, escuchan a Fernando Pérez. Principal, que le prometieron a los uruguayos la construcción de 50.000 viviendas, y si las encuentran, los felicito. Que le prometieron a los uruguayos ir hacia asentamiento cero, y lo que hay es casi cero de políticas para abatir los asentamientos. Estos son los problemas verdaderos de los uruguayos. Y el gobierno no los atendió a través de la ministra Irene Moreira, ni a través del presupuesto que el gobierno tendría que haber asignado al rubro viviente. ¿Le sorprendió que Manini y Ríos presentaron un documento del año 2009 del gobierno de Frente Amplio para justificar lo que había hecho Irene Moreira en el ministerio? ¿Ustedes lo leyeron? ¿Le pido un documento? Yo lo leí. No veo que le dé la facultad a la ministra Irene Moreira a otorgar a quien quiera una vivienda. Tiene que tener causa justificada. Me parece que ese documento es un documento de buena calidad, que fue aplicado por el Frente Amplio para causas muy específicas, entre otras causas judiciales. ¿El Frente Amplio va a ir a la JUTEP o va a ir a la justicia para que evalúe este caso? El Frente Amplio se va a preparar para construir la alternativa. El Frente Amplio se va a preparar para presentarle un plan de gobierno a toda la sociedad. Este problema que tiene el Uruguay solo se resuelve de una manera, cambiando el gobierno. Y lo que todos ustedes pudieron ver en algún momento. Ahora, Pereira, usted habla del gobierno que viene, pero todavía queda mucho de este gobierno. Y hoy el senador Gandini decía que en caso de quebrarse la coalición se generaría una incertidumbre de mayorías parlamentarias que puede afectar la gobernabilidad del país. ¿Usted qué piensa de eso? Que ha sido un gobierno lleno de incertidumbres. Incertidumbre tiene hoy el productor rural, que en medio de la sequía no le dan una mano. Incertidumbre y soledad tienen las futuras generaciones que se van a jubilar, dos tercios de ellas en peores condiciones que las actuales y a mayor edad. Incertidumbre tiene el pueblo uruguayo cuando va a la verdulería y tiene que comprar un poco más de la mitad de lo que compraba antes. Incertidumbre tiene la gente sobre las políticas vinculadas al agua y a la falta de previsión y a la falta de información que tuvo la sociedad. Y seguramente tendrá incertidumbre parlamentaria, como la ha tenido durante todo este tiempo, o no la ha tenido durante todo este tiempo. Pero viene una rendición de cuentas que es la última con gasto, ¿no? Y bueno, son decisiones del gobierno que dice que se coaligó para tener un plan y un documento que han presentado, ¿no? Y con esa coalición nos iban a llevar a un mejor país, y con eso construyeron una mayoría. Esa mayoría se está derrumbando con la falta de apoyo popular, ¿no? Que cada vez se ve más reflejada en las encuestas. Entonces, la coalición es la misma, tendrá un formato, seguirá el reality show, no sabemos hasta cuándo, decidirán seguir juntos o no, probablemente dependiendo de los cargos de gobierno. Ahora, digamos, no hay ninguna novedad. Insisto que este gobierno empezó con un director de ACE diciendo que había entrado más de 100 trabajadores para armar desde allí un aparato político. Y ahora, nuevamente, aparecen clientelismo. Y en las intendencias del interior, repito, el clientelismo está como forma de acción permanente en la mayoría de las intendencias. E insisto, cuando el Frente Amplio propuso un proyecto para que todos los trabajadores entraran por concurso por sorteo, el gobierno actual lo votó en contra en el Parlamento. Entonces, ¿quieren transparencia o no quieren? Nosotros les hemos propuesto votar la ley de financiamiento de los partidos políticos para evitar que el financiamiento sea gris. No han querido hasta ahora votar la ley de financiamiento. ¿Quieren transparencia o no? El Frente Amplio está en condiciones de votarlo. Entonces, digamos, llegó un momento en donde en el Uruguay quedan dos alternativas. El herrerismo, que lo apoya Cabildo Abierto, insisto, el Partido Colorado y el Partido Independiente, y el Frente Amplio, que irá a tratar de construir consensos con la sociedad en el mano a mano, en las reuniones, en la presentación del programa durante todo el segundo semestre, que vamos a ir a cada lugar del país a presentar nuestra propuesta programática para que en diciembre se vote el programa y los candidatos que de alguna manera, democráticamente, saquen a un gobierno electo democráticamente de la mejor manera. Seguimos con la información vinculada justamente a este tema a nivel parlamentario y dábamos cuenta de todos los hechos vinculados a lo que desató Cabildo Abierto, pero no hemos escuchado nada de Cabildo Abierto y vamos escuchando ahora parte, muy pequeña, pero parte de lo que fue el discurso, que porque fue en una declaración de prensa, en una conferencia, de Manini Ríos, hablando sobre todo de las críticas hacia adentro, hacia lo que es la coalición de gobierno. Claramente, para Cabildo Abierto y para cualquiera que mire objetivamente la documentación, el Ministerio actuó de acuerdo a los procedimientos normales desde la creación del Ministerio en los años 90. No hubo ninguna irregularidad, ni siquiera un error. Fue exactamente lo que podía ser y comprendido dentro de todos los requisitos exigidos. Por eso no entendemos la explosión que hubo en el día de ayer, las acusaciones de todo tipo que se hicieron a raíz de este hecho. La verdad que no lo entendemos. No nos sorprende desde los actores políticos de la oposición, que indudablemente para tapar otras cosas tienen que tratar de poner arriba de la mesa cualquier elemento que les sirva. No nos sorprende, pero sí nos sorprendió la reacción de algunos integrantes de la coalición de gobierno, que entendemos que ni siquiera le dieron a la ministra la oportunidad de demostrarle que ella había hecho lo que corresponde. Ni siquiera le dieron la oportunidad. Nos sorprendió porque todos integramos una coalición de gobierno y creemos que ese tipo de actitudes no ayudan. Cabildo Abierto siempre apostó a la coalición de gobierno. Cabildo Abierto entiende que esa es la herramienta útil para procesar los cambios que el país necesita, para tratar de enderezar lo que durante tantos años se ha ido torciendo, se ha ido deteriorando en este país. Siempre Cabildo Abierto apostó a la coalición de gobierno. Lamentablemente en los últimos tiempos hemos apreciado que hay socios de la coalición de gobierno que han apostado a romper la coalición, que permanentemente han hostilizado a Cabildo, que han buscado de todas las formas sus reacciones. Seguimos más tarde nosotros. Nos vamos a reencontrar con ustedes en el informativo del mediodía.